Claro. Pues sí, si gustan, igual les comparto un poquito de lo que abordamos en el taller. Solo denme chance de ponerme en manos libres justo. Dentro de Secretaría de Cultura sugieren el software de Audacity, ¿no? En él, pues, se puede hacer perfectamente la grabación con, digamos, con la computadora, o trasladar el audio del celular a la computadora para poder después cortar o editar. Y en cuanto a ver, espero que ahí me escucho. ¿Me escucho? Bueno. Me escucho muy bajito. Ok, a ver. Bueno, ahí sí me escucho. ¿Ya mejor? Bueno, entonces aquí, ¿qué es la ecualización? Es cuando le podemos dar ganancia. Se puede decir que, bueno, el espectro sonoro del oído humano, ¿me escuchan? ¿Sí? Ok. El espectro sonoro del oído humano está dentro del rango auditivo, o dentro de las frecuencias, de los 20 kHz a los 20.000 kHz, ¿no? De los 20 Hz, perdón, que son los sonidos más graves, o podríamos decir como, sí, los más graves, como los bajos, digamos. Y hasta los 22.000 kHz, si es que tu oído es muy bueno como el de un recién nacido. Obviamente este rango de frecuencias va disminuyendo conforme vamos creciendo, ¿no? O sea, vamos perdiendo el oído, vaya. Ah, y pues bueno, normalmente un joven como de unos 30, 40, o no sé, el rango auditivo normal, el parámetro sería como hasta los 20.000, 18.000, ¿no? Entonces, la ecualización se refiere justo a darle un poco de ganancia, digamos, tal vez yo, mi voz es muy grave, y pues en los procesos, tal vez para limpiar un poco la voz, se hace un corte de frecuencias de los graves. Entonces quitan, con la ecualización se quitan los graves y se dejan solamente los medios y los agudos, ¿no? Que son el espectro auditivo de, digamos, de medios y agudos, ¿no? Entonces, la compresión tiene que ver con lo que mencionabas hace rato, que a veces cuando estamos grabando, por lo regular se llega a meter algún sonido, o tal vez algún pico, alguna interferencia o algún sonido no sea ajeno. Y al momento de darle una compresión, digamos que todo el audio lo va a tratar, como su nombre lo dice, de comprimir a un mismo nivel, ¿no? Normalmente se utiliza una compresión con threshold, que es como otra herramienta que se utiliza para la premasterización. Esto ya es como más avanzado. Y bueno, el delay es como un pequeño retardo, es como una canica cuando la dejamos caer que empieza a caer, tac, tac, tac, tac, tac, tac, ¿no? Y el reverb es la reverberación, aquí está mal escrito, es reverberación y aquí el delay podríamos decir que es retraso para que no entremos en términos anglosajones, ¿no? Entonces el retraso o delay es lo que les mencionaba, como este retraso que tiene un sonido al llegar a nuestro oído, ¿no? ¿Cómo podemos visualizar un poco esto que les estoy comentando? Tal vez en la ecolocalización que utilizan los murciélagos, ¿no? Ellos emiten un pitido y digamos que el sonido viaja, ¿no? A través de un medio elástico que puede ser el aire o el agua o etcétera, y rebota con la estructura y se regresa a los oídos del murciélago y ellos pueden crear una imagen sonora a partir del eco, ¿no? Por eso se llama ecolocalización. Y la reverberación es, digamos, el retraso, ¿no? O sea, ya es como va a depender mucho del espacio. Es el tiempo que tarda el sonido en viajar hasta los límites, digamos. No es lo mismo grabar en un cuarto pequeño con ciertas características, por ejemplo, de madera o como mencionabas del baño, que puede hacer que rebote más rápido el sonido o que cree otro tipo de reverberación, a una catedral, por ejemplo, ¿no? A una catedral que sabemos que cuando vamos a alguna catedral, a una iglesia, se escucha como una especie de efecto de retraso, de eco, ¿no? Así como como más lejano, digamos. A eso se refieren estos términos de ecualización, compresión, a retraso y reverberación, ¿no? Entonces, pues sí, yo les recomiendo está fácil de utilizar el Audacity, si no, de todas formas pueden encontrar videos tutoriales en YouTube y ahí pueden, digamos que, pues no sé, ver los mejores tips a la hora de grabar, tal vez, ¿no? Entonces, pues hasta aquí creo que mi aportación y saludos a todos.